son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real. Son sueños, quiero llegar hasta el final, y nada sirve si no estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar, y te sigo buscando. Esperando tanto que por eso te tengo que...